Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, reactivando. Massa convocó a los presidentes de bloque para definir la actividad del Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados citó a un encuentro presencial el lunes para acordar el esquema de trabajo de la primera sesión. El objetivo es acordar la agenda de temas que se abordarán en la próxima sesión de diputados. Relevar. Habrá testeos masivos para determinar la circulación del COVID-19 en terminales de transporte público. El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que se realizarán análisis en personas que podrían haber tenido coronavirus de manera asintomática y desarrollado anticuerpos. Se trata de un estudio de vigilancia sanitaria que comenzará en Constitución este viernes. Resolver. Créditos a tasa cero para monotributistas. El universo potencial de beneficiarios será de 500.000 monotributistas. Quedan exceptuados quienes tengan ingresos por una relación de dependencia provenientes de una jubilación o hayan recibido el ingreso familiar de emergencia. El monto de financiación no podrá exceder una cuarta parte del límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del régimen simplificado, con un límite máximo de 150.000 pesos. Reclamo. Trabajadores del Hospital Borda reclaman insumos. Alrededor de 100 trabajadores se concentraron en la puerta del lugar para exigirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mejores condiciones laborales e insumos médicos ante la pandemia del coronavirus. No tenemos ni barbijos, denunció Ricardo Antonio Beck, enfermero del hospital. Respiramos en el aire. Algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Del otro lado, esto es Algo con R al aire de FM La Tribu hasta las 8 de la noche. Aquí estamos, de este lado Jimena, quien les estará acompañando en este horario, en este día jueves 23 de abril del 2020. Seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena. Sí, chequeamos, sí. Malén, del otro lado, operando esta mesa, este estudio, hasta las 8 en vivo, haciendo el aguante aquí en un programa más de Algo con R, que ya los vine acompañando esta semana con el compañero Ariel, con la compañera Micaela, para que piensen que no somos personas que, ¿quién es? Ahora es una persona diferente, no nos hablamos, ¿no? Sí nos hablamos. Pero venimos al estudio en días separados. Yo ya los extraño, es mi manera de decir que les extraño. Saludamos a Julián, también un compañero que anda por la casa haciendo cosas necesarias para la casa. Bien, aquí estamos en vivo en FM La Tribu y un programa más en pandemia, con una consigna también en pandemia y siempre aludiendo a esta situación que nos envuelve y nos supera de alguna manera. Malén, no sé si la viste, no sé si la contestaste, pero es mi momento también de decir qué respondería. ¿Qué, las memorias de quién leerías en cuarentena? O sea, las memorias de alguien que escriba su cuarentena, ¿no? ¿De quién quisieras leer esas memorias? Hubo respuestas varias en todas las redes sociales. Este es un sorteo colectivo que estamos haciendo junto a programas de La Tribu, como Charco de Arena y Eso que Falta. Y estaremos hasta mañana dejando a los participantes contestarnos que esta pregunta para poder participar por 3 premios que estaremos entregando mañana. Nos pueden responder en las redes sociales, Algo con R, en las de Eso que Falta y en las de Charco de Arena. Pero bueno, puntualmente Algo con R está en Instagram, lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en Twitter, Algo-con R. Y mañana estaremos entregando alrededor de las 7:30 de la tarde en este estudio aquí con mi persona y Manupa, compañero que estará acompañándome y también velando porque el sorteo se haga de manera limpia y transparente para entregar los premios, que son 2 bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, 1 bolsón de Mecopo, productos de la economía solidaria, y también 2 bolsones más de la cooperativa Pueblo a Pueblo. Pueden buscar las 3 en Instagram, en Facebook, tienen redes sociales. Son 5 los premios que estamos entregando, sumamos esta semana y seguiremos sumando, puesto cada vez mejor, para entregar más premios y ayudar y hacer llegar alimentos de la agricultura familiar a sus puertas, a sus cocinas. Así que pueden buscar Pueblo a Pueblo, pueden buscar Unión de Trabajadores de la Tierra o Mi Copo y también ver la variada oferta de productos que tienen. Mañana entregamos 5 premios a 5 participantes que se convertirán en ganadores de este sorteo colectivo de FM La Tribu, que semana a semana renueva la pregunta. Esta semana es, ¿de quién leerías las memorias de su cuarentena? Yo estaba pensando y la miro a Sarasa, que está hoy queriendo entrar al estudio y está muy cariñosa con nosotras que venimos a esta hora, tal vez porque hay como un lapso y dice, ay, no veo gente en unas horas de la tarde y venimos nosotras y somos como nada, todo para ella. Yo pensaba leer las memorias de gatitis, de gatites, de gatitas, gatitos, que deben pensar, ¿qué hace toda esta gente en mi casa tanto tiempo? Suelen salir todo el día a trabajar y ahora los tengo todo el día acá. Pensaba en mi gata, puntualmente no vive conmigo ya porque no está, está en casa de mis padres, pero bueno, la otra la vi a lo lejos y me pareció como que estaba un poco hinchada, la verdad. Así que yo leería la memoria de gatites en esta cuarentena si pudiéramos saber qué piensan de que el humano esté pasando tanto tiempo en el hogar. Dirán, ¿qué pasa, por favor? También pensaba, leería memorias de cuarentena de, ya creo que circuló, pero bueno, de niños y de niñas, que también deben estar un poco perdidas también en este contexto de tanto tiempo en la casa, haciendo muchas cosas, sobreestimulados. No sé a esta altura, pero bueno, me interesaría leerlo. Del otro lado, estamos recibiendo algunas respuestas. Creo por ahí leímos de Norita Cortiñas, también dijeron de Marx. Habían dicho también de animales en esta situación particular. Así que, bueno, muchas personas están participando. Lo pueden hacer, como dije, a las redes sociales. De Algo con R, Facebook, Twitter, Instagram, sino también nos pueden llamar en este horario en vivo, hasta las 8 estamos, al 4864-0489, o nos pueden también escribir o mandar un audio al WhatsApp de La Tribu, 11-6710-3758. Ah, bueno, acá también nos decían, por ejemplo, leería las memorias de Susy Shock, porque tiene la palabra justa y despierta. Así que bueno, no sé, cada uno a su figura favorita o como yo, animales, ¿viste? Porque sí, nunca se sabe. Margarita también, que lleva adelante la casa comedor comunitario de madres víctimas de trata, porque son les imprescindibles, que ni con pandemia dejan de luchar y ayudar a otras también. Bueno, muy lindas las respuestas, muy, muy interesantes para leer. Sorteo colectivo de La Tribu, que lo estamos renovando semana a semana. Estaba viendo acá una noticia. Dicen también, hablando de memorias y de memorias, que un estudio de, no sé si es la Universidad de Massachusetts, no, del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada en España, que durante la cuarentena aparentemente el humano va a construir muchas memorias de destellos, que son recuerdos muy nítidos que nos van a acompañar toda la vida. Dicen que vamos a construir como memorias más, no sé cómo decirlo, como nítidas, como más presentes. Es rarísimo, ¿eh? Yo hoy lo leí y decía, ajá, bueno, no sé. Yo ya ni me acuerdo qué hice antes de ayer. Todos los días son iguales, señora, por favor. Me cuesta un poco. Malen se ríe también, está de acuerdo conmigo. Pero dice que, bueno, gente experta en aprendizaje y memoria, dicen que son como memorias alrededor de acontecimientos únicos, sorprendentes y personalmente relevantes. O sea, todo esto es relevante, pero lo que hago en mi casa todos los días, yo no sé que me voy a acordar todo eso, porque, bueno, es un poco difícil. Sí nos vamos a acordar que hubo una pandemia, eso no tengo ninguna duda. Y otra cosa que voy a decir, Malen, que me pasó ayer, es que a esta hora, generalmente, antes de escuchar algo con R, entre las 6 y las 7, me encuentro en un estado de acelerar importante. Ayer me encontré calmándome a mí misma en mi casa, porque, bueno, situación 6 de la tarde, como que estaba en un nivel de acelere, así que yo misma me voy a ir frenando acá en la radio más todavía, por favor, porque si no, bueno, no le veo un buen destino a este programa. Pero, bueno, otro de los, no sé si es un síntoma de pandemia, yo ya soy así, pero bueno, un poco complicado. Ayer era como un, ya al nivel de mandarle audios a la gente, me decía, Jime, te escucho un poco acelerada. Bien, ya, me voy a dejar de mandar audios, ya está. Bien, vamos a arrancar ahora sí el programa, vamos a empezar algo con R. En general lo hacemos con música, de la mano de la compañera Paula Prati, y hoy va a sonar, y me encanta, lo voy a pronunciar, para el gusto de mis compañeros, vamos a escuchar Jack of Hill, Devil with the Black Dress On. Ride. Devil has a pride. believe it be true? Did you believe it cause I said so? Angel, I sure lied to you. Did you believe it cause I said so? Did you believe it was true? I'm eternal and infernal and I sure lied to you. Shit, angel, hit you like the devil these days. And I'm the devil with the black dress on. ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Algo con R. Algo con R hasta las 8 en vivo por FM La Tribu. Nos pueden escuchar y seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también llamar al 486-40489. Vamos a ir ahora con lo que tiene que ver con información de estos últimos tiempos. Venimos hablando del coronavirus, sí, claro que sí, pero entre otras cosas, las organizaciones sociales vienen advirtiendo, denunciando que los efectos de lo que fue el escándalo por la compra con sobreprecio hoy tiene perjudicados, y que más allá de las sanciones a funcionarios que se realizaron, hoy hace 15 días que los barrios no tienen alimentos por esa causa. Y dado este contexto, claramente, donde la pandemia tiene efectos estructurales y graves, si esto se sigue profundizando y manteniendo en los barrios, todavía los efectos van a ser aún peores. Para hablar un poco más de esto, estamos en comunicación con Silvia Sarabia, Coordinadora Nacional de Barrios de Pie. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? En este contexto. Preocupada. Contanos un poco, Silvia, esta denuncia que están haciendo en base a esta situación, ¿no? De que no están llegando alimentos hoy a los barrios. Sí, a partir de esta denuncia por las compras con sobreprecios, se suspendieron todas las entregas de alimentos secos para los comedores comunitarios de todo el país. Entonces, bueno, vemos con preocupación de que esto todavía no tiene fecha cierta de entregas nuevamente. Entonces, hay una mayor demanda, un incremento de la demanda en general, y en particular también, bueno, cuando suceden estas cosas que no termina de haber respuesta desde las distintas instancias que puede haber, desde el Estado incluso. En el barrio eso se torna en agresividad y de mandar muchas veces algo que desde las organizaciones no tenemos la capacidad de respuesta. Silvia, una de las cosas que están pidiendo, para que contaras un poco más, es el tema de aplicar la ley de abastecimiento. Bueno, decimos que comprendemos que hay una situación excepcional, que efectivamente hubo una compra que se anuló, pero lamentablemente esa decisión hizo que se dejaran de distribuir estos alimentos. Y nosotros decimos que desde el Gobierno Nacional, en una decisión que incluso excede al propio Ministerio de Desarrollo, uh-huh. está la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento, porque allí se indica de que se puede condicionar a quienes tienen, venden esos productos esenciales a que lo hagan a determinados precios. Uh-huh. Entonces, efectivamente, creemos de que es una ley que se aplica precisamente en situaciones excepcionales, debiera aplicarse, y esta es una de ellas. Entonces creemos de que está la herramienta y por eso le estamos pidiendo al presidente que tome cartas en el asunto, la aplique y se vuelvan a distribuir estos alimentos que son tan necesarios para millones de personas. Hay miles de comedores y merenderos uh-huh. en todo el país que están necesitando que sus alimentos lleguen. Uh-huh. Silvia, ¿y podrías contarnos un poco en este, un raconto, digamos, desde que empezó toda esta situación en los barrios hasta el día de hoy, ¿no? O sea, obviamente se fue, ya la situación, entiendo que en los últimos 4 años con el gobierno de Mauricio Macri fue obviamente empeorando, pero bueno, también cómo desde que empezó todo esto se fue dando, ¿no? El tema de asistencia en los barrios, del envío de alimentos, bueno, hasta el día de hoy, ¿qué está pasando esto? Bueno, nosotros partimos de una situación estructural de pobreza en Argentina que no ningún gobierno ha logrado perforar, digamos, ¿no? O revertir. Uh-huh. Bueno, lejos de eso, en los últimos 4 años precisamente se profundizó la situación, o sea, se empeoró muchísimo. Pero además de eso, bueno, ahora en esta situación, en este contexto donde lo que deja de haber son changas, que es lo que muchísima gente sobrevive, y el Estado le cuesta muchísimo poder dar respuesta a aquellos que están en situaciones de trabajo informal, uh-huh. que es un porcentaje muy alto en nuestro país. Uh-huh. Bueno, uno de los datos que muestra esto es que cuando se planteó el ingreso familiar de emergencia, se pensó que se iban a notar o que iba a haber un universo de 3,5 millones de personas que lo iban a necesitar, y terminaron anotándose 11 millones de personas. Uh-huh. Y eso hizo correr, digamos, el universo del alcance a quienes va a llegar el ingreso familiar de emergencia a por lo menos 8 millones de personas. Entonces, evidentemente, bueno, creo que también la pandemia pone sobre la mesa no solo la situación de pobreza, sino la situación del trabajo uh-huh. y el no reconocimiento de todo un universo de trabajadores y trabajadoras que sobreviven, superviven uh-huh. de esta manera, y que eso no está contemplado hoy en la economía de nuestro país. Nadie habla en estos términos de la economía social y popular, que bueno, que precisamente es una de las tareas que muchos y muchas llevan adelante. Eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, creo que la otra cuestión que se puso arriba de la mesa y se pone arriba de la mesa fuerte es la situación de la alimentación, que es otro de los problemas estructurales, ¿no? Sí, la malnutrición. La situación de malnutrición uh-huh. Y el debate sobre la producción de alimentos es otro de los grandes temas. Pero bueno, creemos de que ojalá que así como hoy se reivindica el Estado interviniendo ante una situación social económica como esta y sanitaria, también esto sirva para reconocer a los miles y miles de trabajadores y trabajadoras a lo largo de nuestro país que están en condiciones precarizadas. Uh-huh. Una de las cosas que también habías dicho es que en otras provincias también desde hace más tiempo no se estaban recibiendo alimento, ¿no? Desde hace más o menos 2 meses. Bueno, sí, hay algunos casos que, por ejemplo, los compañeros de La Rioja y Catamarca, que hace 2 meses que no reciben alimentos, los compañeros de Neuquén, que Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, que también llevan más de 2 meses sin recibir alimentos. O sea, uh-huh. Esta suspensión que se dio hace un poquito más de 15 días, en realidad afecta a un universo muy grande y a algunos en particular mucho más porque, bueno, justamente les tocaba recibir en esa semana, porque se reciben mensualmente, y les tocaba recibir en esa semana y no recibieron los alimentos que estaban esperando, así que en este momento están sin alimentos directamente. Bueno. En algunos casos que quizá la semana anterior habían recibido alimentos, todavía estamos tirando hasta la semana que viene, por ejemplo, pero uh-huh. quienes tenían que recibir justo en esa semana, bueno, están desesperados uh-huh. porque, bueno, la situación social y económica es muy crítica. Uh-huh. Y también, bueno, dentro de los barrios que también hablabas, bueno, dentro de los barrios debe haber situaciones muy distintas, pero bueno, inclusive ya el ingreso de emergencia tampoco es que hoy alcanza, ¿no? O sea, cuesta mucho llegar para inclusive cubrir lo básico, ¿no? Bueno, sí, hay dos cosas. Una, que el ingreso familiar de emergencia todavía no llegó a todo el universo que debería llegar por todas estas situaciones de informalidad, de que no se tienen cuentas bancarias. Bueno, hay todo un universo que al que todavía no le llegó absolutamente nada, que está en proceso de, pero bueno, todavía no han podido cobrar. Y después están quienes sí han podido cobrar, pero que, bueno, efectivamente con 10.000 pesos sostener la comida de una familia con 4 integrantes, o 5 o 7, es muy difícil. Muchas veces incluso quienes venían percibiendo el salario social, que es de 8.500 pesos, bueno, hacían changas para complementar el ingreso. Y bueno, y todo eso se perdió. Hay todo un universo que incluso sobrevivía en las grandes ferias y en distintos tipos de trabajos, que bueno, que todo eso no, hoy no está, y eso hace que, por eso nosotros decimos que el tema de los alimentos es tan importante, porque de alguna forma complementa todos los esfuerzos que se están haciendo desde el Estado, los complementa para poder alimentarse fundamentalmente. Tuvimos noticia, Silvia, de una reunión que tuvo lugar en Olivos con Alberto Fernández, de varias organizaciones, y tenemos entendido que Barrio de Pie no participó. No sé qué más nos puedes contar de esto. Mira, la convocatoria fue a las organizaciones que hoy tienen cargos en el Estado, que son funcionarios del Estado. Bien. Así que nosotros no lo somos, así que no hemos sido convocados. Bien, la idea era hablar sobre, bueno, la cuarentena en los bares, un poco todo esto, para plantearle la situación alimentaria que se está viviendo y todo. Así que, bueno, esperemos por lo menos se traigan acciones al respecto y buenas noticias. Sí, nosotros creemos de que en realidad, de alguna manera, termina siendo una reunión de gabinete, porque al ser funcionarios del Estado, creemos de que lamentablemente se reduce a eso. Hay muchas más organizaciones que incluso estamos participando del Consejo Nacional de Emergencia, y que no hemos sido convocadas, pero bueno, son decisiones que se van tomando respecto de tener una de las perspectivas de la situación, una mirada que tiene que ver con ser parte de y asumir parte de responsabilidades como Estado. El resto de las organizaciones que hoy no integramos ese grupo ni estamos con esas responsabilidades, bueno, también tenemos una mirada de que hace falta profundizar la articulación y dejar de lado muchas veces las mezquindades políticas, porque la pandemia y esta enfermedad nos va a atravesar a todos y a todas, y somos muchos trabajando hoy en el barrio y poniéndole el hombro a pesar de todas las dificultades, y que queremos que esto salga de la mejor manera posible. Perfecto, Silvia. Bueno, agradecerte la comunicación. No sé si hay algo más que quieras contarnos. No, creo que es importante que se abran instancias de diálogo, pero también es importante que eso se refleje en instancias de articulación en concreto. Hoy estamos teniendo bastantes dificultades para coordinar con las instancias de gobierno ejecutivo, ¿no? O sea, a nivel municipios, a nivel de gobernaciones en las distintas provincias. Bueno, creemos de que eso todavía está faltando. Bien. Además de reforzar la entrega de alimentos, creemos que este otro aspecto, digamos, de la articulación en concreto de lo cotidiano, de lo diario, es una situación muy necesaria, porque efectivamente las dimensiones que toma la enfermedad son desconocidas, no sabemos cómo va a impactar, y tenemos una población que ya venía muy castigada. Perdón, la última, Silvia, a este pedido de aplicación de la ley de abastecimiento, ¿ha llegado a qué instancia, para saber un poco que hubo una respuesta o algo del otro lado? Se le hemos plantado, o sea, hemos sacado el comunicado, se le hemos hecho llegar el pedido también Alberto Fernández, así que sabemos que él lee y sigue su cuenta de Twitter, así que bueno, esperemos tener alguna respuesta sobre eso. Silvia, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Silvia Sarabia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, sobre la situación en los barrios y la falta de llegada de alimentos hacia allí en este contexto de pandemia. Así que bueno, seguiremos de cerca lo que viene pasando en cada barrio popular y todo lo que las organizaciones hacen dentro. Recuerden,

encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Con R, hasta las 8 de la noche estamos en vivo aquí por FM La Tribu. Le mandamos un saludo a Raúl de Pompeya, que se comunicó con la radio para participar del sorteo y está participando ya para ganarse mañana los bolsones de la UTT o el bolsón de Mecopo o el bolsón de Pueblo a Pueblo. Nos damos este momento de jueves, en esta última media hora, para hacer algo con R, que es reflexionar, un poco charlar distendidamente con alguien a quien admiramos, a quien nos interesa, leeríamos sus memorias de cuarentena, podríamos decir. Estamos en comunicación con Alejandro Kaufmann. Él es profesor universitario, es crítico, es ensayista, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la de Quilmes. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por el llamado. Alejandro, te puedo empezar preguntando la pregunta de nuestra semana acá de sorteo en La Tribu, que es: ¿de quién leerías las memorias en cuarentena? Si tuvieras que elegir memorias de alguien para leer de su cuarentena. Y estaba con lo que está escribiendo Bifo, por ejemplo, que me parecía un enfoque interesante porque es reflexivo, pero también lo ubica día a día, ¿no? Bien, como un poco también en lo cotidiano. Sí. ¿Cómo vivís vos lo cotidiano de esta cuarentena? ¿Cómo te encuentras vos? Y difícil, es bastante difícil lo cotidiano. Pero en realidad uno piensa en toda la gente que tiene enormes dificultades, uh-huh, que no tiene condiciones para la cuarentena, que son millones de personas y no tiene nada que decir. Uh-huh. Algo que está sucediendo es que muchísima gente tiene necesidad de expresarse, ¿vieron? Tal escribir cual. Cosas, intervenir. Uh-huh. Hemos hablado de eso. Es un fenómeno llamativo. Sí. Porque uno no puede leer, viste que uno empieza queriendo leer todo lo que se está diciendo, escribiendo sobre esto, es imposible. Total. Porque es como que cada persona, incluso gente que habitualmente no interviene en la esfera pública, se siente comprometida a escribir o hablar sobre este tema, ¿no? Uh-huh. O sea, efectivamente es una cuestión de una magnitud inconmensurable, ¿no? Uh-huh. Por eso pensamos esto de volcar las memorias, porque todo el mundo de alguna manera está expresando, ¿no? Aunque sea en redes o en documentos o en artículos o en, no sé, ya libros, lo que le está pasando con esto. Sí, a mí me parece que un problema que tiene ese tipo de enfoque es que se refuerza esa lógica facebookera que tenemos de hablar de lo que a uno le pasa en la, o sea, viste que Facebook es esa permanente exposición de qué comí hoy, qué miré por la ventana, sí, con quién estuve, toda esa realidad de la vida íntima o uh-huh, subjetiva que produce un mundo uh-huh, despolitizado, no reflexivo, que uh-huh, no transforma. Sí, que ya estaba y que se exagera con forma esto. De conservadorismo, ¿no? Claro. ¿Por qué de conservadorismo? Y porque no produce un incremento del, o sea, no revisa las uh-huh, condiciones de la injusticia. Claro. O sea, si vos sos pobre, mostrás tu lugar pobre. Si sos uh-huh, rico, mostrás tu lugar rico. Y todo eso no, más allá de que las redes se puedan usar como herramientas políticas, que también ocurre, yo me refiero a cómo funciona masivamente uh-huh, los relatos, claro, ¿no? Entonces sí, uno se pasa la vida mostrándose, y con la pandemia está ocurriendo lo mismo. Entonces, bueno, en mi pandemia es así, en TikTok hago esto, muestro el perro. Todo eso lleva a una lógica, llamo conservadora porque es conformista, no es transformadora. Uh-huh. Me voy a ir, Alejandro, a un documento en el cual entiendo, firmaste, que habla de un nuevo humanismo que surja a partir de esta crisis, de esta situación, ¿no? Quería preguntarte un poco cómo veías esto del nacimiento de un nuevo humanismo en este contexto de crisis, del capitalismo de sí, financiero. Yo escribí también sobre este tema en un sentido con algunos matices distintivos, uh-huh, porque a veces uno afirma algo porque está de acuerdo con muchas cosas, pero no necesariamente con exactamente todo lo que ha afirmado, ¿no? Exacto. Yo creo que hay una, en esta expresión de nuevo humanismo se manifiesta una especie de esperanza, de optimismo que me parece que tiene que ver más bien con los deseos, uh-huh, ¿no? O sea, podemos desear, sí, todos deseamos que pase algo como eso, o algo positivo, pero yo no lo veo así en realidad. Creo que, primero que no se está destruyendo nada. Hay muerte, sí, pero no hay destrucción de capital, ni de bienes, ni de ciudades, como pasa en las guerras. O sea, es un fenómeno nuevo, muy raro, de descanso, de interrupción, de detención, de sufrimiento también, sobre todo de la gente más desfavorecida, pero que esto perfectamente cuando termine puede resetearse y empezar todo de nuevo. Vos te das cuenta cuando ves la publicidad de los productos comerciales, no está pensando que las cosas van a cambiar, sino que estaba pensando que todo va a seguir igual, o con algunos cambios, obviamente, porque hay cosas que van a cambiar, pero no sustantivamente respecto de las relaciones sociales o de... El consumo, por ejemplo. Claro, sí, te están vendiendo autos, te están vendiendo todo lo que no podés consumir. O sea, la publicidad es tan ingeniosa en el capitalismo que cosas que no podés ni siquiera tener o consumir o comprar o recordar que las tenías como un auto, te las están vendiendo diciéndote quédate en casa, mirá qué lindo que era el auto. O sea, es increíble la creatividad que tiene todo eso. O sea, que el capitalismo es un fenómeno bien complicado. Y que busca sus maneras de llegar siempre, inclusive en este momento, todo va por lo virtual. Tiene maneras de resituarse. Y después la otra cuestión que me preocupa como tema de memoria de la cuarentena es el tema del pánico. Yo creo que el pánico es muchísimo más grave que el virus, que el virus no es un problema de la magnitud que tiene el pánico. El virus es un hecho material, objetivo, controlable relativamente, porque hay cosas de él que no se saben, sí. Hay circunstancias en que es muy letal, pero es en ciertas circunstancias, esto no se está comunicando bien. Esas circunstancias son cuando hay mucha gente reunida, como puede pasar en un teatro, en un cine, en un bar, en un restaurante, o en una terapia intensiva, donde la carga viral es muy grande. Pero para cuando nos cuidamos, que es lo que ocurre masivamente con la población, mantenemos la distancia, tratamos de salir poco, es muy poco arriesgado. Entonces, estamos viviendo esto como si fuera de Eternauta, que te va a caer un copo radiactivo si te asomas por la ventana, y eso es muy peligroso, muy doloroso, muy destructivo, porque a eso contribuyen los medios de comunicación con el pánico permanente, mostrar muertos, mostrar testimonios de dolor, mostrar ataúdes. Es tremendo lo que está pasando. Sí, iba a ir a esto. Los medios, ¿cómo contribuyen a esto, no? A difundir este pánico. Me parece una cosa realmente nefasta, terrible, que habría que combatir, porque lo que están haciendo es un daño gigantesco, ¿no? El otro día, de una forma extrema, lo vi con un movilero que estaba en la puerta de un hospital público de la ciudad diciendo que tenía la información extraoficial de que había un contagiado en el hospital. O sea, no solo los médicos son los más, y los trabajadores de la salud, enfermeros, camilleros, todo el mundo que está en enfermera, que están en el hospital, son los más expuestos, los que más mueren, porque los que más mueren son ellos, no son ni siquiera los ancianos. Claro. La mortalidad entre el personal de la salud es la mayor de todo el mundo. Y es la gente que se sacrifica y que se esfuerza por salvar vidas. Esos son los verdaderos héroes de todo esto. Entonces, realmente, las cosas que están haciendo los medios con eso, crear escándalo, inquietud, miedo, es terrible. Y eso contribuye a agresiones que reciben, a que se los escracha en los edificios de vivienda. Es muy grave lo que está pasando. ¿Y pensás que la gente está también más de alguna manera predispuesta a recibir todo eso y tomarlo de una manera, bueno, eso, con pánico? El problema con las audiencias es que... esta es una gran discusión en el campo de la comunicación, ¿no? Durante demasiado tiempo se sostuvo una posición equivocada con respecto a que las audiencias hacen lo que son libres y interpretan como quieren los mensajes, y se ha desestimado cuánto los medios sí tienen cierta influencia, que no es que hacen que la gente piense de una manera, pero sí habilitan estados de ánimo. Estados de ánimo sobre todo negativos, y eso es un poder muy grande que tienen los medios. Por eso el error que hay que volver a repetirlo cada vez, los medios no te hacen votar por algo o creer algo, lo que te hacen es negar, rechazar, odiar, sentirte mal. Eso sí lo pueden hacer. Entonces producen efectos indirectos en ese sentido, pero que son muy poderosos. Entonces en este momento lo que hacen es un estado de inquietud, de temor, de descontrol en la gente, que la pone muy mal. O sea, la gente se está poniendo muy mal. Y una cosa que está ocurriendo en nuestro país es que el gobierno, probablemente porque no le da abasto para encarar la situación, yo no lo voy a plantear como un reproche, pero sí hay que observar que no está haciendo algo respecto a eso. Uh-huh. Lamentablemente, si hay errores, tienen que ver con este tema. Es decir, no ha sabido, o no ha tenido ocasión, o no ha tenido oportunidad, o no ha podido, no importa por qué sea, pero el hecho es que el gobierno no consigue o no se propone hacer algo con respecto al tema del pánico. Entonces, bueno, eso en 24 horas por 7 días de taladrarte la cabeza con que no puedes abrir la ventana de tu casa porque te vas a morir, ¿viste? Uh-huh. Y eso no es así, además, porque no es cierto que sea así. Es decir, el riesgo es mucho menor de lo que se dice. Cuando se dice, por ejemplo, que mueren los viejos, bueno, los viejos mueren. Es decir, la proporción de muertes entre los viejos es la misma que con el virus, que obviamente adelanta la muerte y es horrible y se sufre. Y está bien, es un problema y tiene que haber cuarentena, perfecto. Pero hay que tratarlo de una manera más razonable, más cuidadosa, que nos permita sobrellevar esta situación. Uh-huh. Y creo que los niños están asustados, están en pánico, en terror, ¿viste? Y eso me parece que es un problema que tendríamos que discutirlo mucho más. Y Alejandro, pues te llevo a un poco seguir describiendo esto del nuevo humanismo que hablabas, para dejarlo claro como en algunos puntos de a qué hace referencia esto del nuevo humanismo. Hablabas del deseo. Sí, lo hablaba porque deseamos que este sistema capitalista, que es cruel, que es brutal, que es injusto, cambia, evidentemente. Uh-huh. Es decir, es una medida insoportable que está destruyendo el mundo y que también tiene que ver con las condiciones en que se produce esta pandemia, porque esta pandemia es un consumo de clases medias. Uh-huh. Ahí. Uh-huh. Empezó porque se viaja de una manera turística, masiva, que la mayoría de la población del mundo no puede acceder, porque uh-huh. después nos olvidamos de eso. O sea, esta velocidad del contagio tuvo que ver con la industria del turismo, fundamentalmente, y con otras industrias comerciales que se difunden mucho por el mundo, pero a las cuales acceden los sectores más favorecidos. Uh-huh. Ese tema hay que considerarlo también, porque cuando a los sectores marginados, a los más pobres, les afecta una enfermedad, eso a nadie le importa. Uh-huh. A nadie le importó nunca el Chagas, nunca hubo un pánico por el Chagas, que es una enfermedad de la pobreza, uh-huh. o por el dengue, que afecta a los sectores más desfavorecidos. Entonces hay un debate también en el campo de la salud entre lo que podríamos llamar sectores más de derecha, que ven su preocupación principal por el virus como tal, y los sectores comprometidos socialmente, que no son los que están en primer lugar, a los que no se escucha, que se preocupan por la dimensión social, por uh-huh. por la desigualdad, por los sectores más desfavorecidos. Entonces, decía deseos en el sentido de suponer que una gran crisis como esta sea una oportunidad para un mundo mejor. Uh-huh. A mí me parece que es un deseo legítimo, y no me perturba haber firmado en favor de eso, pero desde otro punto de vista, creo que no habría que consolarse con ese tipo de expectativas, sino mantener la guardia más alta, uh-huh. estar más atentos a cuáles son las cuestiones que tenemos que prestar atención, ¿no? Bien. Alejandro, te voy a llevar un ratito del aislamiento y la cuarentena a un tema musical que nos va a remitir a un recital donde la gente estaba junta en general, los recitales. Sí. Nos vamos a ir un rato a obras, porque tenemos nuestro criterio con R esta semana, que es recitales. Todo lo contrario, cosas que extrañaremos hasta que podamos volver a reunirnos en un recital. Ahora volvemos con Alejandro Kaufmann, es con quien estamos hablando, ensayista, profesor universitario. Vamos a escuchar el tema con R del día de hoy, recitales. Nos lleva a obras el 30 de junio de 1995, el recital que se convertiría en el primer disco en vivo de La Renga, y vamos a poder escuchar al público cantando Voy a bailar a la nave del olvido. Suena esto ahora en Algo con R, música con R del día jueves. matar a tu perro. Con R, seguimos un ratito más, unos minutos más, hasta las 8 de la noche en vivo, en este espacio de reflexión. Estamos hablando con Alejandro Kaufmann, profesor universitario, ensayista. Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Te gustó el tema con R de nuestra semana? Sí, no sé si sos gustoso de la renga, bien. Alejandro, te quería llevar a esto que hablabas del turismo, ¿no? Y de esto del coronavirus como una enfermedad, obviamente, frente a las endemias, podríamos decirle, como el dengue, por ejemplo, ¿no? Que no se hablan tanto, no tiene esta repercusión. ¿Qué pasa con esto? Vos lo mencionaste en alguna nota que vi, me interesó esta idea de, frente a esta, hoy por hoy todo virtualidad, podemos hacer de todo, frente a esta globalización también, y el turismo y la gente que se mueve constantemente en el mundo. Me interesa esa relación. Sí, esa relación me parece que es interesante porque la virtualidad es una especie de pretensión omnipotente que puede llegar a todas las épocas, a todos los lugares, con tocar un botón. Uh-huh. Pero el turismo lo desmiente porque la gente quiere ir a los lugares. Claro. Eso me parece legítimo. Pero también lo desmiente la muerte, ¿no? Sí. Es decir, es como que de pronto esta situación nos reintrodujo el cuerpo. O sea, como costo de llevar el cuerpo a ver cosas, aparece la muerte, uh-huh. aparece la concreción y la materialidad del cuerpo. Y fíjate que en nuestro país, y en muchos otros también, aparece otra variable de la concreción y de la materialidad del cuerpo, que es el hambre, uh-huh. el desempleo, ¿no? Hay una idea importante que la estoy tratando de volver a escribir, que la puse también un poco en el artículo anterior, que es que en la vida normal, en la injusticia social, la gente relegada no llega a los respiradores. Uh-huh. Por eso es importante que en un gobierno popular como el actual, quien es vocera del Ministerio de Salud, es la secretaria de Acceso a la Salud. El acceso a la salud lo tiene la clase media. La clase media es la que llega a los respiradores en la vida normal, porque es diagnosticada, porque tiene cobertura, porque vive en la ciudad, por un montón de razones. Los sectores más desfavorecidos pueden llegar si tiene un accidente en la calle, pero no llegan, no tienen acceso al sistema de salud. Uh-huh. Entonces, no exigen, no demandan, es como el acceso a la justicia, ¿viste? Es decir, a esas cosas llega una parte de la población, la otra no. Uh-huh. Y eso entró en crisis, o sea, el pánico se produjo porque de pronto hubo una demanda masiva de respiradores, eso pasó en todo el mundo, que es a donde habitualmente llega solo la clase media, y el personal médico, el personal de la salud, los trabajadoras y trabajadores de la salud, entraron en pánico porque se mueren, porque están en... los lugares donde trabajan ellos se convierten en una especie de Chernobyl, uh-huh. porque se aerosoliza el virus, se puso un aerosol de virus en las terapias intensivas, y trabajar ahí es una cosa tremenda, y de eso se tardó en saberlo, y para eso es para lo que menos preparados estamos, porque lo que se está evidenciando por distintas fuentes es que el personal de salud en Argentina está en una enorme dificultad. Uh-huh. Por eso a mí me parece que hay que identificar con sensatez y con tranquilidad cuáles son los problemas más graves que tienen que ver con la desigualdad social y tienen que ver con el pánico que producen los medios, tienen que ver, o sea, cuando se habla de economía, yo ni siquiera sé si ese es el problema más grave. Uh-huh. Lo que están enunciando eso son los que tienen intereses y que no les importaría que muera gente. Sí, esto de la economía y salud, ¿no? Esto de las economías al servicio de la salud o al revés, claro. ¿No? Esta idea de... Esa es una opción completamente falsa. Uh-huh. Porque ya la salud es desigual, y es desigual también para quienes trabajan en la salud, ¿no es cierto? Que no tienen los recursos, no son los respiradores solamente. O sea, yo veía un video de Nápoles, que después de que vieron lo que pasó en el norte de Italia, hicieron las cosas bien, entre comillas, pero están todos vestidos de astronautas, tienen varias zonas, todo eso es carísimo. Es decir, para prestar asistencia en esta situación, vos tenés que actuar como si tuvieras una especie de nave espacial, porque la concentración del virus se vuelve tan densa en esos lugares que tenés que tener precauciones extremas. Bueno, y eso, eso sí que es un problema económico, digamos, ¿no? ¿Sabes, Alejandro? Que estamos en esta situación, ¿no? Se firmó un manifiesto, no sé si estás al tanto, la Fundación Internacional para la Libertad, que dice que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo. Bueno, firman entre otras personas Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, bueno, Mauricio Macri, etcétera. Sí, eso viene por derecha. La derecha a veces usa argumentos que pueden tener algo cierto, pero los usa para sus fines, para sus intereses. Que su libertad, no es la libertad de todas y de todos, sino que la libertad de ellos de explotar a los trabajadores. Sí. Pero también es cierto, y tenemos que prestar atención, que hay un componente que puede que se produce, que el estado de excepción, el hecho de que las condiciones hacen que se justifique un gobierno sin consulta, sin congreso, la virtualización en un montón de experiencias y de prácticas, las restricciones para la deambulación. Lo que pasó con los mayores de 70, que se los quieren cerrar, y eso es una medida absolutamente discriminatoria, porque las personas susceptibles no son solamente por edad, son por un montón de razones. Hay gente que tiene edad y no es susceptible tanto como otra que sí lo es. O sea, ese tipo de cosas y el pánico van generando culpabilizaciones, actitudes persecutorias, discriminatorias, que son potencialmente muy graves, y que entonces la derecha las usa para sus propios fines. Por eso yo creo que no hay que caer en esa trampa de que si uno discute el problema de los derechos humanos o de las libertades públicas, está haciendo funcionar la derecha y no apoyando al gobierno. Eso es un error, porque tenemos que apoyar al gobierno y también defender lo más que podamos los derechos humanos y las libertades públicas, ¿no? Alejandro, no entonces, me queda... Por ejemplo, si una anciana va a tomar sol 15 minutos, está bien, no está bien lo que hizo, pero tampoco es una noticia. Ese es un tema, ¿no? ¿Con qué hacen noticias? Porque una persona salió a la calle, eso no es una noticia. La noticia es que la gente muera, ¿no? Que alguien... El que sale a la calle es una indisciplina, pero es un asunto menor. Lo convierten en un gran escándalo y hacen sentir a la gente que una persona, porque cruzó la calle para tomar sol, es un criminal. Y eso es un error, porque no está haciendo daño a nadie si toma las precauciones. Y bueno, es cierto que no todos podemos hacer eso, pero es un tema más complicado, no se resuelve persiguiendo, ¿no? Entonces ahí hay que discutir mejor esas cuestiones. Y yo creo que los medios y programas como el de ustedes pueden contribuir. Muchísimas gracias, Alejandro. No me queda más tiempo, me encantaría seguir charlando. Espero que podamos en otra ocasión, telefónica o en persona aquí en el estudio. Con mucho gusto. Muchas gracias, Alejandro. A vos, a ustedes, muchas gracias. Pasó por algo con R en este espacio de reflexión, profesor, crítico, ensayista, Alejandro Kaufmann. Retirando del aire de la tribu hasta mañana a las 7 de la tarde, que estaremos aquí también nuevamente para sortear los fantabulosos premios que estamos entregando desde la tribu, junto a Charco Arena, junto a Eso que Falta y demás, para poder acercarles, bueno, grandes cosas en este momento de cuarentena y aislamiento. Malén, del otro lado, te agradezco tanto infinitamente tu presencia y ayuda y todo en este día jueves. Nosotros les dejamos con No te vayas campeón y la continuidad de la programación de la tribu. Malén, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿A dónde están, Malén, los barbijos que compró la Reta? Contame. Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.